Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Todo tiene, todos, todas tenemos cara y señal, el perro y la serpiente y la gaviota y tú y yo, los que estamos viviendo y los ya vividos y los que caminan, se arrastran o vuelan, todos, todas tenemos cara y señal. Eso es lo que creen los mayas y también creen los mayas que la señal invisible es más cara que la cara visible. Y también dicen los mayas y el maestro Eduardo Galeano que por tu señal, por nuestra señal, nos reconocerán. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Gracias a todos, a todas las que estáis ahí del otro lado, cara y señal de este Mar de Fueguitos que suena, que sueña, desde aquí, desde Bilbao, desde la 97, para el resto del planeta Tierra. Todos tenemos cara y señal, y a veces creen los mayas, la señal invisible es más cara que la propia cara. De invisibles, de caras, de señales, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Tenemos una invitada en la cubierta de nuestra lata pirata en este coqueto chiquito estudio de la 97. Ella es Merlis Mosquera. Ella es colombo-venezolana, es experta en acción humanitaria, también en temas de migraciones y está participando aquí en Bilbao en un congreso organizado por CEAR Euskadi en el que se está hablando sobre las causas de los desplazamientos forzados. Unas causas entre las que están cada vez más las multinacionales, las empresas transnacionales y sus megaproyectos. Datos, cifras del nada sospechoso de antisistema Banco Mundial. En los últimos 50 años, 80 millones de personas han sido desplazadas por el mal llamado desarrollo en China y 75 millones más en India. De migraciones forzadas, de desplazamientos forzados, de lo que dicen las leyes, de cómo afectan fundamentalmente a las mujeres, vamos a hablar con Merlis Mosquera. Además, vamos a tirarnos del pelo, y eso que nos queda poquito, al menos, a un servidor, y vamos a tirarnos del pelo y a jugar con esos poquitos pelos que nos quedan y con unas microlocas que se han atrevido a escribir un libro entero de relatos dedicados a ellos, a los más pelos. Y Y la música hoy en Mar de Fueguitos nos lleva hasta Londres, una banda jovencita, que no de jovencitos, nació en el año 2012 y en el, un año después, en el 2013, publicó su primer LP, su primer disco, su primer trabajo, Breakfast. Ahora acaban de sacar hace unos meses su segundo álbum, Brilliant Sanity. Este mes acaban de comenzar su gira por el Reino Unido y por Irlanda, dice el cantante, guitarrista y autor de buena parte de las de los temas de este disco, Thomas Sanders. Dice que hablan estas canciones, este trabajo de, bueno, sobre lo que siente él cuando, bueno, sobre lo que se siente cuando eres un niño y de repente te das cuenta que, bueno, te has convertido en un adulto. Thomas Sanders tiene 35 años y dice, reconoce estar perdido en este mundo, sentirse o haberse dado cuenta de que ha dejado de ser ese niño que pensaba seguir siendo. Como os decía, son londinenses, este es su segundo álbum, indie rock, pop bailable, música inditrónica, bueno, como queráis, música divertida, música para relajarse, música para disfrutar y para bailar. Son Telemann y esta es la canción que abre su segundo disco, una canción dedicada a Alemania, a una ciudad alemana, Düsseldorf. Para allá nos vamos. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo hablando de cosas que van a pasar aquí cerquita este fin de semana y que nos llevan, nos remiten a, bueno, a otro rincón del planeta, concretamente entre otros rincones de ese planeta, a Canadá y a Estados Unidos de Norteamérica. Este sábado, la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria y la campaña Euskal Herria ante TPIRIES organizan un día de movilización para luchar contra la implantación de los tratados de libre comercio que la Unión Europea negocia con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, el TTIP y el CETA. Las movilizaciones fundamentales de este sábado van a tener lugar en las capitales vascas, concretamente en Bilbao, a la 1 del mediodía. Una calejira va a partir desde la plaza Unamuno y a las 5:30 una manifestación desde la plaza Elíptica en Gasteiz. A las 12 del mediodía partirá la calejira desde la Virgen Blanca en Iruña. A la 1 del mediodía una manifestación desde la antigua parada, estación de autobuses, y en Donostia a las 5 de la tarde una manifestación partirá desde el bulevar. Mirando a esos macroacuerdos que quiere firmar la Unión Europea con Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, nos fijamos en un informe que han presentado estos días sobre los abusos de las empresas mineras de Canadá en América Latina. Las empresas canadienses dominan el sector de la minería en América Latina, siendo de esa nacionalidad el 41% de todas las grandes compañías presentes en esa región en América Latina. A su vez, Canadá destaca también por ser el país donde es más fácil encontrar apoyo financiero para proyectos mineros y también por poseer la mayor cantidad de empresas mineras domiciliadas en su territorio, en territorio canadiense. Al igual que aquí en España se habla de la marca España, esta investigación la han titulado la marca canadiense. Esta investigación, por ejemplo, señala que la mayoría de las víctimas de estas empresas mineras extractivas canadienses son agricultores, líderes de los gobiernos locales o comunidades, líderes indígenas o activistas que resisten a estos proyectos mineros, así como sus familiares y allegados, y también periodistas, abogados, mineros, policías, personal militar y de seguridad de las propias empresas mineras o subcontratistas. Este informe también destaca que los agresores son empresas de todos los tamaños y ahí están, por ejemplo, desde la gigantesca Barrick Gold, que cotiza en bolsa con una capitalización de mercado de 18.000 millones de dólares, hasta una pequeña empresa privada con una sola mina, como puede ser, por ejemplo, Blackfire Resorts. También señala este informe que parte de esta violencia ejercida por estas empresas mineras, empresas extractivas, se ejerce contra individuos que han sido señalados, que han sido elegidos expresamente para ser atacados, y otro también se produce arbitrariamente durante protestas o manifestaciones contra estas empresas mineras. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real han hecho una brevísima nota sobre lo que cuenta, sobre las conclusiones de este informe que habla de los abusos de las empresas mineras de Canadá en América Latina. Canadá, ese país con lo que la Unión Europea va a firmar ese acuerdo de comercio, ese acuerdo comercial, el CETA. Esto es Noticias Mundo Real. la marca canadiense, informe sobre los abusos de las mineras de Canadá en América Latina. Un informe publicado esta semana por el Proyecto Justicia y Responsabilidad Corporativa, JCAP por su sigla en inglés, reporta que en los últimos 15 años hubo más de 400 incidentes de violencia vinculados con las explotaciones mineras canadienses en América Latina. Según este informe titulado La marca canadiense, es algo habitual la violencia que las compañías mineras de ese país ejercen en la región. La JCAP emplea datos de acontecimientos ocurridos en 13 países latinoamericanos entre 2000 y 2015 y relaciona los proyectos mineros canadienses con decenas de asesinatos, golpizas y episodios violentos de represión contra quienes se oponen a ellos. Los autores subrayan que estos incidentes son solo una muestra de la violencia que se perpetra en las minas de propiedad canadiense alrededor del mundo. El informe del JCAP expone que las actuales leyes y políticas canadienses resultan inefectivas para determinar si puede exigirse responsabilidad a las compañías mineras de este país por los incidentes que se recogen en el informe. Mencionan para el periodo 2000-2015 los siguientes incidentes en América Latina. Se produjeron al menos 30 asesinatos selectivos relacionados con los conflictos mineros. Al menos 44 personas resultaron muertas y 403 heridas, sin contar las víctimas por accidentes de trabajo. Más de 700 personas fueron arrestadas o detenidas en relación con hechos ocurridos en torno a las minas canadienses. El informe relata que 4 órganos de Naciones Unidas han pedido a Canadá que exija responsabilidad a las corporaciones canadienses por sus operaciones en el exterior y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado 3 audiencias sobre el particular. Además, en junio de 2016, 180 organizaciones latinoamericanas enviaron al primer ministro Justin Trudeau una carta en la que solicita que se cumpla la promesa de la creación de un mecanismo de responsabilidad corporativa. Esto fue Noticias Mundo Real. Alegremente rebeldes. La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe. José Ramón Azumendi, en uno de sus maravillosos aforismos, decía hace unos añitos ya, decía: arréglate la cabeza antes que el pelo. El océano de las historias. Y a la cabeza, a arreglarnos la cabeza, dedicamos ya mucho tiempo aquí en este Mar de Foguitos. Hoy vamos a centrarnos un ratito, un buen ratito, a arreglarnos, a tocarnos, a arrancarnos el pelo. Microlocas es el nombre adoptado por un colectivo de 4 escritoras para crear un proyecto literario común en el que, sin renunciar en ningún momento a la creación individual, son capaces de cuestionar el concepto de autoría, las fronteras geográficas y de la lengua, el diálogo entre poéticas diferentes. Su debut se produjo en 2011 con el libro La aldea de Efe, al que siguieron una micronovela en 2014 y el libro de microcuentos Casa Vacía de 2015. Microlocas son Eva Díez Riobello, asturiana, Isabel González Maña, Teresa Serván madrileña, Isabel Bagueman chilena. Y su último proyecto, ya libro, lleva por título Pelos, y ha sido Virginia Pedrero, la ilustradora, la que ha puesto dibujo, ha puesto color a buena parte de estos pelos, de estas 4 microlocas. Un libro, este Pelos, editado por Páginas de Espuma, que con apenas un hilo conductor, un pelo conductor se podría decir, logra mostrar y acaso subvertir más de un centenar de situaciones en torno al cuerpo, la feminidad, las relaciones, el sexo y la maternidad, la literatura, la familia, las apariencias o el amor. Pelos provocadores, emotivos, despiadados, rebeldes, actuales, un montón de pelos en este libro del que vamos a disfrutar en los próximos minutos. Vamos con una de estas historias, con unos de estos pelos hecho relato. Este concretamente es de la escritora asturiana Eva Díaz Riobello. Y esta historia es una historia de retornos y una historia muy, muy peluda. Retorno. Estoy tan harta de depilarme que decido ir al gimnasio luciendo mis axilas exuberantes y mis piernas de mamut. Húmeda, primaria, feroz. Mi piel es un río de leche donde se mecen juncos milenarios y oscuros. Todos los ojos se posan en mí cuando entro y me dirijo sin prisas hacia la sala de máquinas. No más aeróbic ni pilates. No más delicadeza y tacto de terciopelo. Levanto pesas, gruño mientras mis bíceps se contraen. Las otras mujeres me observan desde la cristalera hipnotizadas, aspirando con avidez el sudor que desciende entre mis pechos de granito. Hago flexiones, separo mis muslos y la visión borrosa de mis rizos púbicos las enardece. Poco a poco van entrando con la mirada encendida y hambrienta. El rubito depilado que corre en la cinta es el primero en caer. Golpean a sus elegidos y los arrastran sudorosas hacia los vestuarios. Algunas vuelcan los aparatos y danzan a su alrededor entre cánticos bárbaros. Me miran ansiosas, buscan al líder de la manada y yo palpo lentamente mi cuerpo hasta reencontrar por fin ese tacto primario que creía olvidado, mientras una voz ancestral me susurra que encienda una hoguera, busque un palo afilado y salga afuera a explorar lo desconocido. La protagonista de esta historia está harta de depilarse. La protagonista de esta otra que viene a continuación es, bueno, una historia de la escritora Isabel González y, bueno, está harta a su manera también de depilarse, o mejor dicho, le gusta tener los pelos, pues a su estilo. Pela. Miro mi pierna depilada, la derecha. Mi pierna depilada a la derecha refulge, reluce, resbala. A cualquier ojo se expone, enardecida por la cera. A por ella voy. ¿Cómo me pone mi pierna derecha? Quiero besarla, voy a besarla. Pero no, no lo hago. Me detengo porque ahí está la otra, tupida, huraña, confusa. El águila y una mosca sobrevuelan el pasto de su rodilla. Un sudor y el río descienden por la maleza. Negro tobillo, selvas negras, lobos en lo negro. ¿Qué boca feroz impactará en ti, pierna izquierda? La cera borbotea y mientras una se eriza ante Pompeya, la otra ríe. Y las oigo. Apago y salgo a las calles de agosto, doblemente mujer. Doblemente mujer, mujeres, pelos de todos los tipos, pelos identitarios. Hay una buena colección de relatos sobre estos pelos. Hay también relatos sobre los pelos poderosos, sobre los pelos rebeldes, históricos, mitológicos, perversos, vivos, pasionales, amorosos, desamorosos, sobre los pelos con vínculos, una maravilla de libro, este Pelos, en el que encontramos historias como esta de la chilena Isabel Wagemann, historias de pelos y de vidas. De la vida. Imaginemos a la mujer de inmensa cabellera. Supongámosla desnuda. Bajo sus axilas, enormes mechones de vello flotan como madejas de lana. Y su pubis. El desmelene donde jamás entró pinza ni cera. Sus brazos y piernas tienen tanto pelo que brillan, melocotones al sol. Imaginemos que la mujer se descubre la primera cana y mira a ver si hay más. Sí, su magnífica melena empieza a ser canosa. La mujer tupida está en la plenitud de sus pelos. Y no llora, no se tiñe, no se tortura. La mujer abre una ventana, luego otra para hacer corriente y desnuda deja que el viento la despeine. Cinco mujeres, cuatro escritoras y una ilustradora que no se cortan ni un pelo y nos toman el pelo y nos colocan en nuestro lugar, eso sí, nos dan para el pelo. Todo eso juntito en este precioso libro Pelos de Microlocas, un libro que ha editado Páginas de Espuma. Este último relato, esta pelitud de la vida, hablaba de imaginación, hablaba de melocotones. Hablando de imaginaciones, decía el cantante y guitarrista de Telemann, la banda que nos acompaña hoy en este Mar de Fueguitos, decía que suele escribir la letra de sus canciones muy rápido, casi de manera espontánea. Al principio dice, no pienso en que deben tener una narrativa, en que deben contar algo, tampoco pienso en el significado de esas letras, lo que me gusta es como las frases se van sucediendo, el sonido de las palabras y las imágenes que creo luego va a imaginar la gente cuando escuche esos temas, esas canciones, las canciones de la banda de Thomas Sanders, las canciones de Telemann. Esta, de su último disco, lleva por título Tangerine lleva por título Mandalina. Vamos a imaginar, vamos a dejarnos llevar por estas mandarinas, por la música de Telemann. Tangerine son las mandarinas de Telemann sonando, imaginando, endulzando este mar de foguitos en el que damos la bienvenida ya a nuestra siguiente invitada. Vamos a hablar de migraciones, desplazamientos forzados. Según Mar de Fueguitos. Me gusta dejar que me abracen, besitos por aquí, besitos por allá, pero me gusta más que me suelten y me dejen correr. Se ha celebrado esta pasada semana aquí en Bilbao, como os comentábamos al comienzo del programa, el congreso, un congreso organizado por CIA Euskadi para hablar de o debatir en torno a las causas de los desplazamientos forzados. Y en ese congreso ha estado participando nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Ella es colombo-venezolana, ella es Merlis Mosquera, es licenciada en Educación y Ciencias Pedagógicas, ha sido máster en acción humanitaria en el NOA, aquí en el máster de la Universidad de Deusto, en Bilbao. Es también experta en migraciones por la Universidad Pontificia de Comillas. Bueno, ha sido directora del Servicio Jesuita a Refugiados en Venezuela y luego también en Latinoamérica. Bueno, y ha trabajado en temas de desplazamientos, de inmigración en muchos países. También ha hecho investigado, ha dado clases, ha facilitado espacios educativos. Bueno, un montón de cosas. Muy buenas tardes, Merlis. Hola, muy buenas tardes y un saludo muy especial a toda la audiencia de este programa. Pues efectivamente estamos aquí en estas jornadas, ¿no?, con el CEAR en la Universidad de Deusto. Y bueno, las jornadas son básicamente para promover la reflexión sobre la migración y sobre la migración forzada, que es un fenómeno, bueno, al que estamos empezando a describir y empezando a analizar las causas que generan migración forzada. Recordemos, bueno, que desde hace más de 50 años, de 60 años, existe una doctrina de protección internacional que básicamente protege o reconoce a aquellas personas que son refugiadas y que huyen a causa de la violencia que generan los conflictos armados. Pero bueno, desde hace algunas décadas, desde los años 80, especialmente en América Latina, se han generado otros fenómenos también relacionados con la violencia, pero que no necesariamente proceden de conflictos armados declarados. En América Latina, pues sí podemos decir que en el caso colombiano, por ejemplo, hay un conflicto armado desde hace más de 60 años, ¿no?, donde hay unos actores como, por ejemplo, las FARC, el ELN, también actúan grupos paramilitares y, por supuesto, el Estado y las fuerzas militares, que han generado mucha expulsión, mucho desplazamiento por parte de la población y también personas que han cruzado una frontera internacional. Estas son las personas a las que llamamos refugiados, ¿no? En Europa, en este momento, también se dice que hay una crisis de refugiados, bueno, por todas las personas que están viniendo de Siria, que huyen de ese conflicto étnico-religioso que se da allí. Muchas de ellas pasan por Turquía, por otras zonas, y llegan a Europa. Entonces, estas personas son reconocidas como refugiadas. Pero en América Latina hay otros tipos de violencia, otros tipos de dinámica que también obligan a las personas a huir de sus lugares de origen. Lamentablemente, las convenciones de Ginebra, los protocolos, no reconocen a estas personas como refugiados. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente las convenciones de Ginebra tienen unos parámetros jurídicos que reconocen a las personas que tienen un temor fundado de persecución debido a su raza, debido a su religión, a su pertenencia a un grupo social determinado o a sus opiniones políticas. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que huyen, por ejemplo, de bandas criminales, no son normalmente reconocidas como refugiados. En Centroamérica, un ejemplo concreto es el caso centroamericano, Honduras, El Salvador, Nicaragua, donde tenemos la presencia, por ejemplo, de las maras. Estos grupos, que son grupos, pues básicamente criminales, que tienen un nivel de organización alto, pero no, que no están en el marco de un conflicto armado, estos grupos expulsan personas, amenazan a la población, especialmente a población joven, pero no existe ni en México, por ejemplo, que es uno de los países que más recibe a estos jóvenes que huyen de las maras, o en Estados Unidos, no existe un marco internacional que los proteja. Entonces, en esos casos, los estados se atribuyen la potestad de decidir de manera muy discrecional si le dan cierto tipo de estatus migratorio a estas personas, pero en la mayoría de los casos no ocurren, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en este caso de Centroamérica, desde el 2014 se empezó a evidenciar un flujo de niños, niñas y adolescentes que debido, en la mayoría de los casos, a estas amenazas de las maras centroamericanas, las familias los empiezan a enviar a Estados Unidos, pues, para buscar protección, para salvaguardar sus vidas o incluso para prevenir que los jóvenes no hagan parte de estos grupos criminales. Estas personas, digamos, por principio ético y por voluntad, por protección, deberían ser reconocidos como refugiados, pero lamentablemente no hay marcos internacionales que contengan estos derechos de manera declarada y clara. Entonces, esto es uno de los debates que estamos teniendo en este Congreso. Y también, bueno, otros casos en Colombia, por ejemplo, que como hemos visto, pues sí hay varios grupos armados, entre ellos el ELN, las FARC, que durante años han expulsado a muchas de las poblaciones de sus territorios. Y bueno, esto ha ocasionado que más de 7 millones de personas hayan sido declaradas por el gobierno colombiano como víctimas del conflicto armado. Pero no solo son estas personas víctimas que huyen de las FARC y del ELN, sino que además hay otros que huyen, por ejemplo, de grupos paramilitares que no en todos los momentos no han sido reconocidos como víctimas. Y también hay personas que huyen, bueno, por la implementación de manera indiscriminada y de manera poco controlada de proyectos, de megaproyectos que tienen un corte extractivo, que tienen como objetivo la explotación de los recursos naturales o la construcción de grandes proyectos de desarrollo, que en el marco de un conflicto armado también generan dinámicas violentas y que expulsan a la población. Estas personas que huyen por la implementación de grandes proyectos de desarrollo, en el caso de Colombia, si hay que decir que muy ligado al conflicto armado, pues tampoco tienen ningún parámetro, ningún instrumento, ninguna ley que los acoja y que les garantice los derechos a ser protegidos y a que bueno, que tengan un resguardo por parte del Estado. Entonces, estas son las causas, lo que llamamos las nuevas causas del desplazamiento forzado, bueno, que se ven, digamos, en distintas esferas y que tienen una especial afectación sobre las mujeres y sobre los niños y niñas y adolescentes. Por ejemplo, en este congreso, bueno, que sí hay que decir que nos acogemos y vemos como un paraguas de protección importante algunos debates acerca del ecofeminismo. Y bueno, creemos que es importante incorporar la perspectiva de género y la perspectiva feminista en estos análisis y luchas políticas, pues sí, digamos, intentamos analizar y promover que esta visión entre en el debate, porque promueve no solo la gestión de la migración, que es lo que normalmente los gobiernos realizan cuando reciben gran cantidad de migrantes, no gestionar, ofrecer algunos marcos. También recordemos que la migración está muy asociada a esta dinámica de oferta y demanda laboral, pues en muchos países de Europa también lo vemos cuando se necesita mano de obra normal, no necesariamente calificada, sino mano de obra barata, pues ahí se gestiona, se administra la migración para que la migración sirva a las empresas que necesitan esta mano de obra barata. Eso no solamente ocurre aquí, ocurre en todo el mundo, en América Latina, en Asia, digamos que es parte como de la dinámica de oferta y demanda que promueve la migración. Pero cuando la migración es forzada, se genera toda una serie de vulneración de derechos y, en cambio, nosotras lo que promovemos es la gobernanza de la migración. ¿Y qué implica la gobernanza de la migración? Bueno, que se considere a los sujetos, a las personas, en su integralidad, desde una dinámica, por supuesto, de protección de derechos, donde, bueno, se considere efectivamente los temas de integración, los temas de solidaridad, los temas de hospitalidad, bueno, y que son muy necesarios en el mundo actual, en esta dinámica de la globalización. Pues lo que creemos es que la globalización no solo debe servir a la dinámica de las empresas, a la dinámica del capital y de la distribución de bienes y servicios, sino que también debe servir a los seres humanos y debe servirnos en tanto podamos, aunque estemos en un país en el que no hemos nacido, pues que ahí también podamos tener ciertas garantías de derechos y que todos vivamos en una dinámica de equidad y de bienestar, ¿no? Es lo que queremos promover desde este congreso. Hablas del poder de las empresas transnacionales, de las multinacionales, y bueno, una de las paradojas de este mundo en el que vivimos es que, bueno, tenemos esa idea de que se desplaza la gente porque hay una guerra, hay una catástrofe, Claro, y lo que está sucediendo en muchas ocasiones hoy en día es al revés. Se genera violencia en algunos rincones para que la gente tenga que desplazarse, puedan apropiarse de sus tierras, puedan operar en muchas empresas transnacionales y no y se produzcan esos desplazamientos. En este congreso habéis hablado también mucho del tema de las mujeres, de cómo afectan a las mujeres, pues a sus cuerpos, a sus vidas, todo lo que tiene que ver con los desplazamientos forzados provocados por multinacionales. Cuéntanos por qué son las mujeres y cómo afectan estos desplazamientos a las mujeres. Sí, mira, bueno, primero, tradicionalmente las mujeres han sido usadas como botín de guerra, ¿no? De si hemos dicho la semana pasada en este congreso, refiriéndonos al caso de Colombia, bueno, y hay muchos otros casos en el mundo, como por ejemplo el Congo, pues estos algunos de los países en África, donde las dinámicas de violencia sobre los cuerpos de las mujeres tienen un efecto no solo en la vulneración de ellas, de sus derechos y todo el sufrimiento que esto implica, sino que también, bueno, tiene un impacto sobre la vida de la comunidad, sobre las dinámicas locales, porque rompe de manera muy impactante el tejido social. Entonces, esto es una de las afectaciones muy fuertes que vemos en relación a la violencia, los conflictos y la participación o no de las mujeres allí. Y en el caso, bueno, de las empresas o de esta presencia de las empresas de manera forzada, pues también tiene que ver con la dinámica comunitaria, ¿no? Muchas veces cuando ha habido conflictos armados, cuando ha habido graves desastres naturales o cuando se desplaza a comunidades enteras a raíz de la implementación de proyectos, de macroproyectos de desarrollo, pues las dinámicas de la familia se rompen en países, por ejemplo, como Colombia, donde la ruralidad se caracteriza por un liderazgo desde el cuidado, ahí hay que decir, o sea, desde el cuidado de las mujeres hacia la familia, hacia los niños, pues cuando las mujeres se ven violentadas se pierden esos lazos. Y muchas veces pues también las mujeres generan o caen en una lógica de violencia que crea pues la ruptura de muchos lazos. Esto sin hablar, por supuesto, de que en dinámicas donde estos grandes proyectos de desarrollo entran a generar diálogos, con quien se genera diálogos es con los hombres o con las figuras de liderazgo visibles, ¿no? Que es uno de los fenómenos. Hemos dicho, hemos analizado en el Congreso algunos casos donde, por ejemplo, las multinacionales, antes de empezar sus proyectos, por ejemplo, bueno, yo tengo un caso muy concreto en Colombia, en el sur de Colombia, en el Pacífico colombiano, hay un puerto que se llama Buenaventura, ¿no? Buenaventura, bueno, es una ciudad con una área rural bastante grande, donde por años se han producido dinámicas de desplazamiento forzado y el gran proyecto de desarrollo de esa zona es el puerto, porque ahí hay un puerto, bueno, que pretende ser el gran puerto y la entrada de la economía, la entrada y la salida, la importación y la exportación de la economía colombiana. Entonces, para construir este puerto, por supuesto, se ha tenido que desplazar de allí a comunidades que tienen más de 100 años habitando en ese territorio. Sin contar, bueno, que es una comunidad muy caracterizada por presencia de indígenas, presencia de afrodescendientes, y lo que se ha generado allí es que cuando las empresas empiezan a hacer sus diagnósticos, pues hablan es con los hombres, no hablan con las mujeres, muy a pesar de que efectivamente existen colectivos, comunidades de mujeres, de hombres, pues muy, muy diversas, ¿no? Vistas desde el punto de la diversidad, donde, bueno, con ellas también deberían establecer un diálogo porque son parte del liderazgo de la comunidad, pero no, eligen pues algunos grupos muy definidos, también se eligen los grupos para negociar y para dialogar en función de intereses. Recordemos que cuando empiezan estos proyectos de desarrollo también se detectan o se identifican quiénes podrían ser la mano de obra que sirva a estos proyectos y normalmente se identifican a grupos masculinos. Entonces ahí las mujeres ya siendo victimizadas en relación a su relación con el territorio, pues tampoco hacen parte de las estrategias de los mecanismos de diálogo cuando existe, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, ¿no? Que también es un mecanismo, la consulta previa, se supone que debe ser un mecanismo de diálogo con la comunidad para respetar pues la opinión de los pobladores, de los habitantes de esa zona. Entonces este es otro caso donde no se respeta. Entonces sí, y además de eso, pues contar con toda la conflictividad que genera también pues esa lucha de intereses que se generan en las comunidades en toma de decisiones de este tipo, ¿no? Donde unas comunidades sí quieren por alguna u otra razón la implementación de estos proyectos de desarrollo y otras comunidades que no están de acuerdo, o parte de la comunidad que no está de acuerdo con la implementación de estos proyectos de desarrollo. Entonces, estos son algunos ejemplos de... Hablabas antes del ecofeminismo y como una de las alternativas, una de las posibilidades para que esto cambie y cambie a mejor ese ecofeminismo. ¿En qué cambiarían las cosas? En lo que hablamos, por ejemplo, de desplazamientos forzados, en el caso de la tierra, las multinacionales. ¿En qué cambiarían las cosas si las mujeres realmente fueran consultadas, pudieran decidir, fueran tenidas en cuenta a la hora de poner en marcha, por ejemplo, proyectos, macroproyectos, megaproyectos como estos? Mira, yo creo que se daría otra mirada a estas dinámicas capitalistas que están mediadas por intereses en función de la posesión de bienes, ¿no? Yo creo que las miradas del ecofeminismo, primero, que se preocupan por el bienestar de todos y sobre todo por la relación con el medio ambiente, porque una de las cosas, o sea, en este juego y en esta implementación de grandes proyectos extractivos, productivos, entre comillas, pues lo que está en juego es la posesión de capital y la provisión de servicios, pero ahí no está en diálogo o no se considera mucho esa relación con el medio ambiente, bueno, que ya hemos visto al menos en los últimos 20 años que nos estamos jugando la posibilidad de vivir en un planeta, digamos, sano, limpio y con el que podamos convivir y relacionarnos, ¿no? Yo creo que esto está muy en juego aquí y yo creo que el ecofeminismo daría un aporte a esta mirada y a la posibilidad de establecer un diálogo con la sociedad, porque también, bueno, cuando nuestras motivaciones están muy dadas desde nuestros intereses particulares, desde nuestros intereses visto desde el punto de las empresas, por el capital, pues aquí lo que vemos desde un punto de vista muy humano, ¿no? Yo soy pedagoga, no soy abogada, aunque convivo mucho con el derecho, pero yo creo que lo que está en juego son los valores humanos y el modo como nos relacionamos. Y justo ahora, en este momento de la historia, yo creo que necesitamos de mucha hospitalidad, de mucha solidaridad entre nosotros y, bueno, y de establecer pautas y valores para relacionarnos de una mejor manera con el medio ambiente. Estamos en sociedades muy tendientes al consumismo, muy individualistas, donde lo que priva es mi bienestar individual, y creo que se necesita romper con muchos de esos esquemas. Sin decir, bueno, que nos vamos a despersonalizar, no estamos hablando de eso. Tampoco estamos hablando de que vamos a romper, por ejemplo, con las estructuras del derecho internacional humanitario o con la idea de Estado-Nación, no. Sino que estamos hablando es de establecer lazos y puentes para un diálogo mucho más afable, mucho más constructivos y mucho más equitativos. Yo creo que también se trata de eso porque, pues, yo creo que las relaciones de poder están generando desequilibrios muy fuertes entre los seres humanos y creo que hay definitivamente que romper con estos lazos porque nos llevan a la autodestrucción y a la destrucción de la vida en las comunidades y por supuesto a que las personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, los pobres, las mujeres, los niños, estén pues cada vez en situaciones mucho peores. Quedan apenas un par de minutillos, pero sí me gustaría preguntar, decíamos, este congreso, habéis debatido sobre las causas de los desplazamientos forzados, está organizado por Ciudad Euskadi el congreso. Estamos acostumbrados a ver en los grandes medios de comunicación hablar en los últimos años mucho de migraciones, de refugiados. ¿Cómo hacemos aquellos que no somos refugiados, que no somos migrantes? ¿Cómo hacemos para no sentir esa sensación de miedo, de que, bueno, cualquier día vienen para aquí y acaban con nosotros, aunque uh-huh. no sean ellos los culpables? ¿Cómo se combate ese rechazo a ese otro que parece que va a venir a invadirnos? Sí, mira, yo creo que, bueno, primero yo creo que hay que hacer un llamado a nuestra memoria histórica y a la historia de la humanidad, o sea, no vernos como sociedades, bueno, a mí se me ocurre la imagen de no solo vernos a nuestro ombligo, no solo vernos en el caso aquí de, de Bilbao como bilbaínos, como que hemos nacido aquí, hemos estado toda la vida aquí, porque la historia de la humanidad está muy plagada y muy atravesada por la migración, ¿no? Desde, no sé, podemos recordar la era de las grandes migraciones contemporáneas, no es esta, ¿no? Que muchas veces ahora hay mucha gente, muchos políticos que dicen, no, es que estamos atravesando la era de las grandes migraciones y como nunca sentimos el impacto de los migrantes, ¿no? Bueno, eso sí lo vemos desde el punto de vista europeo, pero esta no es la era de las grandes migraciones. La era de las grandes migraciones fue hace 2 o 3 siglos, cuando efectivamente pues muchas personas tuvieron que salir de su lugar de origen, bueno, por diferentes razones. Entonces yo creo que hay que tener un poco de memoria histórica y comprender pues esas situaciones. Y lo segundo, que yo creo que es mucho más difícil y mucho más desafiante, es que tenemos que tratar de romper con ese miedo que genera la diferencia, ¿no? Yo creo que, bueno, las sociedades, yo creo que no hay sociedad pura, así racialmente hablando, digamos, somos muy mezclados en el mundo, aunque por supuesto hay tendencias raciales, pero cuando vemos a otro que es diferente, lo que nos genera es miedo. Entonces yo sí creo que hay que desarrollar en las sociedades mecanismos para romper con esos miedos, para educarnos en la diferencia, porque yo creo que ese es el destino de la humanidad de aquí en adelante. Entonces yo creo que esos son los grandes desafíos. Y como individuos, pues una cosa muy básica del librito que nos enseñan en la escuela, tratar de ponernos en el zapato del otro, ¿no? Tratar de comprender, bueno, que muchas veces los sirios que llegan aquí, los musulmanes, los árabes, incluso los latinoamericanos, tienen pautas, discursos, modo de comportamientos distintos, pero no es que sean incomprensibles, ¿no? Hay que tratar de entender esas otras dinámicas. Yo creería poder dialogar con esas otras dinámicas y poder vivir en la diversidad, porque es, pues, es inevitable la diversidad que cada vez caracteriza más a nuestras sociedades contemporáneas. Entonces yo diría por ahora eso. Ponernos en los zapatos de los otros o de las otras, si es que lo tienen también, claro. También. Si no tienen zapatos, en la piel del otro. Si no descalzos. Y también empezar por reconocer también los miedos que nos puede provocar en un momento dado ese otro, esa otra diferente. Pues muchísimas gracias, Merlis Mosquera, y por haber venido aquí a Mar de Foguitos, y mucha suerte con el trabajo en adelante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un gusto estar aquí en tu programa. Hasta luego, chao. Bueno, hasta luego, adiós. Todas, todos tenemos cara y señal, y ya sabéis, la señal invisible a veces es más cara que la cara visible, y por esa señal nos reconocen, podemos también reconocer al otro. Cara y señal, hoy aquí en Mar de Foguitos. Regresamos la próxima semana, os dejamos con la música de Telemann, regresamos dentro de una semanita, sed felices.